vamos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entra a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate la. Querida audiencia, esto es Aire Fresco en la mañana de Radio Identia Comunitaria FM 103.3 y estamos acá arrancando este día que uff, con mi querido compañero Nicolás. Muy buenos días a toda la querida audiencia, acá estamos una vez más haciendo Aire Fresco, este programa que nos conmueve, nos desafía a traer las noticias, a comunicar un poco de qué va el planeta Tierra hoy día, ¿no? Porque ya estamos hablando de algo mucho más estelar, más nuestra macro. Única contaminada nave espacial. Sí, nunca tan acertado. Bueno, también saludamos a Ese, nuestro querido operador. ¿Cómo estás, Ese? Buen día, ¿cómo andan? Un poco triste con las noticias, sí. Pero poniéndole onda, porque si no, ay. Que no nos roben la alegría. Que no nos roben la alegría, loco. Yo estuve llorando toda la mañana. Llegué llorando, ahora se me está pasando un poco, pero bueno, está difícil ahí. También mandamos un fuerte saludo a todo nuestro equipo de producción, a Marina Solanz, Pamela McKay, Carlos Molina, Marina Cobal, Pablo Pico y Leonardo Hangetic. Bueno, estamos acá en Aire Fresco. Les comentamos a la gente que podemos recibir sus mensajitos en el 2664-003011. También que los invitamos a ser suscriptores de esta radio para que esta comunidad siga creciendo a través de la página web www.identiacomunitaria.com. Entras al enlace que dice suscripciones y decidís con qué monto colaborar con nosotros. Sí, tal cual. Recordá también que podés buscar las entrevistas que hemos tenido acá en el programa por nuestro canal de YouTube, que es Radio Identidad Comunitaria. También tenemos las redes sociales, el Instagram y el Facebook. En el Facebook pasamos en vivo todo lo que son las entrevistas que hacemos en el piso. Y en Instagram también tenemos Carrusel. Yo siempre me equivoco con esas cosas. No, yo creo que estás acertada. Carrusel de noticias. De videos. Hay entrevistas, hay un montón de programas en la Radio Identidad Comunitaria y cada uno tiene su fragmento ahí, cositas, muy interesante la verdad. Hoy por favor mándennos mensajes porque está duro el día, estamos acá conmovidos por la ley de glaciares, por la modificación que se votó ayer, así que mándennos mensajes, digan qué sienten al 2664-003011, 2664-003011. 11. Y por favor también suscríbanse, estamos en una campaña para llegar a los 100 suscriptores, porque vamos a intentar, a no ser como la Cámara de Diputados, que necesita cobrarle algún vueltito ahí a ciertas empresas mineras y terminan votando cosas que no le conviene a nuestro querido pueblo en este maravilloso paraíso que nos tocó vivir, que es la Argentina. Hoy vamos a hablar de esto y le vamos a poner voz a esta tristeza, a esta decepción, a esta defraudación, a este momento histórico del mundo, a este momento histórico de la Argentina que estamos viviendo, para no recordar, para llamar a la conciencia, digo, para no olvidar. Para no olvidar. Sí. No recordar es lo que quiero, pero no. Hay que acordarse de esto. Uno quisiera olvidar, No. No. Lo que te escuchaba, viste, y también sé que nos mensajeamos a la mañana preparando el programa y hablábamos de esto de che, qué triste, che, bueno, y sabes que no aplica la lloradita y a seguir. Siento que el tema es triste, viste, el tema, sí. Cada vez que vuelvas a pensar en el tema, es como que la herida está ahí. Sí. Pero bueno, acá desde Radio Identia, desde este programa, vamos a estar comunicando y contando cuál es la situación hoy día. ¿Y cómo sigue esto? ¿No? Porque a mí lo que me parece que también en estos momentos de tristeza, de sentirse desahuciado, de sentirse ahogado por la realidad, lo que vale también es el espíritu combativo, sabiendo que esto es lo que nos marca como historia, como pueblo argentino, a no quedarse callados, a no quedarse sin accionar y a no defender lo que es nuestro, ¿no? A defender el agua como un recurso mineral para el futuro de nuestras generaciones también, no pensar solo en nosotros. Es tristísima la situación, ¿no? Es tener cantidad de diputados que voten a favor de la desprotección de la ley de glaciares. También recordar que somos un montón en este país, somos un montonazo de habitantes, muchísimos más que la gente que está ocupando cargos en el poder legislativo, en el ejecutivo, somos muchísimos más y podemos organizarnos y realizar acciones que realmente cambien el destino de las cosas, porque nos quieren hacer creer que no se puede hacer nada, que esta es la única realidad que podemos vivir, y no es así, porque hubieron momentos históricos en donde los pueblos realmente cambiaron su historia, su destino. Nos tienen mal, nos tienen triste, nos tienen deprimido, nos tienen cansados, nos hacen laburar 30.000 horas para que no podamos pensar y organizarnos, nos hacen creer que desarrollo es hacer, voy a decir una mala palabra, pero ya fue, sí. Hacer mierda todo, hacer mierda el paisaje, hacer mierda nuestros territorios, y no es así. Desarrollo es que todos podamos vivir bien, que vos puedas comer, que tu vecino pueda llevar a los pibes al colegio, que tengan salud, y eso se puede hacer organizándonos, porque somos muchísimos más que los que hoy en día están vendiendo el país. Así que bueno, vamos a estar hablando de esto, de cómo sigue, ¿no? Organizaciones ambientales, organizaciones de derechos humanos se preparan para presentar recursos de amparos y medidas cautelares ante la justicia de la nación. Bien. Sí, una de las grandes cosas es el tratamiento de la ley y las irregularidades y nulidad, pero la ley se despierta un montón de artículos de la ley que van en contra del principio de no regresión en materia de derechos ambientales. Que básicamente eso es, a ver, logramos cierta protección de los recursos naturales para que todos podamos tener salud y a comida sana, agua sana, aire libre de contaminación. Bueno, se avanza en el derecho para proteger eso y no se puede volver atrás. No podemos decir, bueno, ¿sabes qué? Ahora el agua vas a tener que comprarla porque ya fue, porque nos pinta... Sí, otra tal cual. Cosa, es ilegal, no se puede retroceder. Hay acuerdos internacionales que hacen que eso no se pueda hacer y por ende se puede apelar a la justicia para que no se retroceda en estos avances. Sí, el primer choque directo es con el artículo 45 de la Constitución Nacional. Este artículo no deja mucho margen. El Estado tiene que garantizar un ambiente sano y fijar presupuestos mínimos de protección. Mínimos, no máximos, no negociables. Mínimos. ¿No? Mínimos. O sea, esto es lo mínimo que vamos a proteger, ¿no? en la zona glacial, la zona periglacial. Esto es lo que amparaba la ley en la ley aprobada en el 2010. O sea, hasta antes de eso la ley no existía. Esto les comentamos al pueblo argentino, a la audiencia que está del otro lado, es un conflicto que lleva muchísimos años. No es que esto que estamos tratando hoy es un conflicto nuevo, no, para sino nada. Que es una cuestión que lleva muchísimos años y que en el 2010, cuando se favoreció la protección de los glaciares, así como nosotros hoy como pueblo argentino, organizaciones de derechos ambientales están planteando esta estrategia de combate, en su momento fueron las mineras y empresas con muchísimo dinero, con estudios jurídicos a su favor, poniendo la ley en un lugar de cuestionamiento con medidas cautelares para el beneficio del desarrollo de la megaminería y la minería. Esto leía hoy, ¿no? Fue dando distintas opiniones, distintos fallos en la Corte Suprema, hasta que un fallo definitivo fue en el 2019, una empresa llamada Barrick Gold, con la Corte Suprema, donde la Corte Suprema defendió los glaciares. Pero tardaron 9 años. En 2010, digamos, en 2011 ya se presentaron las medidas cautelares por parte de la minería. Bueno, hoy toca que sea al revés. Y apelamos, ¿no?, a que los funcionarios de la justicia tengan más criterio que los diputados y senadores de la nación, por lo menos, ¿no? Sí, escuchaba ayer a una, que no me acuerdo de qué partido era, pero bueno, era del oficialismo, que hablaba de la seguridad jurídica para los negocios, ¿no? Y yo pensaba, ¿no?, esto, porque como que todo este debate a mí me retrotrae a un debate más simple y más esencial, no sé si decirle esencial, pero bueno, que es, uno, ¿para qué queremos un Estado? O sea, ¿por qué como comunidades necesitamos un Estado? Supuestamente porque debería ser la forma de administrar el territorio que nos garantice a nosotros el buen vivir, que nos garantice a nosotros un Estado de derecho y que nos permita a nosotros acceder a vivir bien. Y la Argentina tiene los recursos y tenemos todo como para que nadie se cague de hambre en este país, que nadie le falte agua, que nadie le falte hábitat. Entonces, si alguien está sin casa, si alguien está sin poder comer, si alguien está sin salud, son por las políticas que se aplican, no porque no se pueda. Se puede hacer, se puede recontra mil hacer. Sí, sí, se puede hacer y también está en nuestra, si vamos a hablar de materia de leyes, en nuestra ley suprema, en nuestra ley, digo, con jerarquía constitucional, artículos de la Constitución garantizan el derecho a la vivienda, a la salud, a un ambiente sano y saludable. Digo, nuestros artículos de base, ¿no?, nuestros artículos de la ley más jerárquica que tenemos. Entonces, es muy, muy paradójico, ¿no? Hoy tenemos un poder ejecutivo que vino con este lema de achicar el Estado, ¿no? Y en esto que vos traías, ¿para qué tenemos un Estado? ¿Por qué vivimos en un Estado de derecho? A la Argentina lo marca en la historia un Estado interventor. Vos podés estar de acuerdo o no con distintos tipos de gobiernos y distintos tipos de partidarias políticas, pero si revisás en la historia, lo que nos ha llevado al fracaso, a que crezcan las villas, a que crezca la inseguridad, a que crezca, fueron los gobiernos que decidieron que no intervenga el Estado, ¿no? Los gobiernos neoliberalistas, los gobiernos que libre mercado, achiquemos esto, achiquemos lo otro, y distinta fue la situación, por lo menos en materia de derechos, en materia de equidades, ¿no? La balanza estuvo mucho más pareja cuando el Estado interviene, ¿no? También quiero recordar que bueno, que estuvo la audiencia pública, que ayer se manifestó mucha gente a lo largo y ancho del país, que hubieron detenidos, por ejemplo, en Mendoza. Hubieron detenidos, reprimidos. Se reprimió. Entonces, es, o sea, ya no hay dudas de qué es lo que se está defendiendo en el Congreso y qué es lo que quiere el pueblo, ¿no? No hay dudas de que esta reforma no nos conviene al ciudadano de pie, a la vecina, al vecino, al que vive en el campo produciendo, al laburante. No nos conviene esta reforma porque se está interviniendo un recurso que es vital para el funcionamiento de la vida directamente, ni siquiera de la producción, te digo, de la vida, que es el agua. Y recordemos también que tenemos un presidente que, por un lado, es un claro entreguista, un claro aliado de Estados Unidos, Israel. No nos olvidemos que en Argentina ya opera Mekorot, que es una empresa israelita que es conocida también porque le ha negado el agua al pueblo palestino. No nos olvidemos que el presidente también nos metió en un quilombo bárbaro con la guerra con Irán ahora. También ayer en el debate se debatió esto, se pidió la neutralidad de Argentina con respecto a la guerra, no salió positivo, digamos. Entonces, ¿cuál es el interés de apurar tanto esta ley, esta modificación? Y probablemente haya intereses ahí de que, por el contexto en el que estamos y el presidente que tenemos, de, bueno, ¿la minería para qué sirve muchas veces? Para la guerra, ¿no? Se extraen minerales para poder aportar a la industria armamentística. Sí, sí, que la gente que sabe... la tecnología... La gente que sabe de historia, de la historia de San Luis y la zona que habitamos, se ha explotado la Sierra de los Comochingones para otras guerras. Se sacaba exacto. El Wolfram, se sacaban distintos minerales que se han usado en guerras mundiales. Así que estamos en esa, ¿no? Digamos. Yo estoy con un enojo. Estamos con un enojo. Estoy que lloro, me enojo. Estoy así qué como terrible, qué terrible. Sacada. Estoy fuera de eje. Siguiendo con esto que te contaba, ¿no? Porque me parece algo importante de hablar hoy, ¿no? ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo va a seguir en las organizaciones que ya están preparando la judicialización de esta ley, de llevar a la justicia y presentarse con medidas cautelares y con recursos de amparos? El otro principio, que es un principio que lo ha intraído la jurisprudencia argentina resolviendo uh-huh. este tipo de fallos ambientales, es el principio de no regresión. Como vos no podés volver atrás en materia de derechos. Si antes protegías algo, no podés proteger menos. Uh-huh. ¿No? Y eso marca la escena porque es un principio que adopta nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero que está alineada con fallos de las Cortes Internacionales de Derechos Ambientales, ¿no? Y esto es un principio que se va a venir también clave para lo que es las medidas cautelares, los amparos, las presentaciones urgentes, ¿no? ¿Se sabe cómo se votó, cómo votaron los diputados de acá de San Luis y de Merlo? Lo sabemos, lo tenemos. ¿Vamos con eso? Vamos con eso, ¿no? Vamos con eso. Ley de glaciares, legislar para el negocio de unos pocos funcionarios y mineras se apropian de la reserva de agua dulce. La madrugada del 9 de abril quedará en la historia de las entregas de los bienes comunes, con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones. Se aprobó en la Cámara de Diputados la modificación a la Ley de Glaciares. ¿Cómo votaron los diputados de San Luis? A favor de modificar la Ley de Glaciares, Carlos Almena, de La Libertad Avanza, Mónica Becerra, de La Libertad Avanza, y Claudio Álvarez, de Innovación Federal. En contra, Jorge Fernández, primero San Luis, y Ernesto Alí, Unión por la Patria. O sea, de 5, acá hubo 3 y 2. Uh-huh. Responden también a los bloques y a la política partidaria de sus partidos, digamos, ¿no? Uh-huh. Valga la redundancia. ¿Qué más falta hacer? Organizaciones ambientales, sociales de todo el país vienen exigiendo a diputados y ante senadores que no toquen la Ley de Glaciares. En una gestión histórica de 105.000 personas se inscribieron para participar en la audiencia pública, solo un puñado pudo participar. El miércoles 8 de abril en todo el país se realizaron acciones para defender los glaciares. Movilizaciones en San Luis, en la ciudad de San Luis, se realizó en el Correo Central un conversatorio con referentes ambientales y académicos. En Merlo, un conversatorio donde mujeres del territorio vinculadas a la defensa del agua desde diferentes espacios. Incompatibilidad de intereses. Durante el debate por la modificación de la ley, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas denunció a Luis Lucero, Flavia Rollón, por incompatibilidad entre el ejercicio del cargo y los vínculos con compañías mineras y por utilizar el aparato estatal para desarticular la Ley de Glaciares. Claro, esta gente estaba vinculada a empresas mineras, trabajaban para empresas mineras e intervinieron en lo que es, o sea, claramente está todo tan claro, que está todo tan claro que no sé ya qué. El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, mantiene vínculo con más de 20 empresas mineras de importancia internacional. A la senadora salteña Flavia Royón se le detectó un patrón de endeudamiento persistente y concentrado con un solo acreedor, el Banco Macro, y también vínculos con empresas mineras, un patrón que se repite. Así, a pesar de las reiteradas movilizaciones populares, un puñado de diputados y senadores priorizan sistemáticamente los negocios personales y la seguridad jurídica para empresarios a costa del agua del pueblo. Pero las organizaciones de vecinas y vecinos han demostrado estar organizados para seguir dando la pelea por la defensa de la vida. Y acá vamos a estar. Acá vamos a estar desde Radio Identidad Comunitaria apoyando a las organizaciones, a la gente de pie, a los vecinos, al compañero, a los compañeros que van a hacer fuerza, ¿no? Que van a hacerle pelea a esto de hoy toca desde un lugar judicial, ¿no? Como, bueno, hoy toca ir a la justicia. Toca ir a la justicia. Ayer fui a acá al conversatorio en la Plaza Sobremonte, que estuvieron hablando, bueno, fue un conversatorio de mujeres, distintas referentes, y hablaba una concejal que yo no conocía, no estaba informada de ni de qué partido era, ni de qué ni que había sido concejal, Titina, algo así se llamaba, que era de la Unión Cívica Radical, y abandonó sus cargos, o sea, se fue del partido. ¿Titina Nicoletti? Titina Nicoletti. Y más allá. Él está ahí, ¿viste? O sea, uno piensa y de repente interviene y te estaba escuchando. No. Él tiene un ojo en la pantalla y claro, un ojo acá. Un ojo en los botones y el oído en la radio. Bueno, y mencionaba esto de que ella se retiró del partido porque no se sentía ya representada, ¿no? Porque veía mucha corrupción y demás. Y digo, qué pobre de alma que tenés que ser para que te compre con guita una función. Me parece increíble que vos tengas la ambición de acceder a un lugar de poder, ¿no? Porque tienen un poder tremendo esta gente que está ahí en diputados, en senadores. Nosotros le estamos dando el poder de nuestra representación a ellos. Y que no les importe la gente que te votó, la gente que confió en vos, la gente que dijo, che, esta persona la voto porque realmente pienso que me va a representar. Y que te importe más llenarte el bolsillo de guita, que a mí me parece que hay valores más lindos, que hay cosas mucho más disfrutables que guita. Sí, a ver, ahí hay una cuestión, qué sé yo, a mí me pasa, ¿no? Como ética moral de decir, che, ¿qué onda, no? Como, bueno, sí, están todos vendidos, están todos comprados, ¿cuánta plata? Por suerte plata? No, por suerte hubieron 111. Por suerte no, sí, tal cual. Bueno, Nare, mencionando a las personas que se presentaron ayer al conversatorio, sí. Algunas de ellas, por lo menos Silvia Taddei, Mónica Cresmani, Ana Orlando, Mariana Ripoll, Ana Ferraiotti, Titina Nicoletti, Pamela Nakey y Mabel Turtela. Ellas han estado exponiendo ayer en la plaza, esto es lo que comentabas. Qué frustrante la situación, Ley de Glaciares. Vos sabés que bueno, uno tiene que afrontar la vida, ¿no? Hay que afrontar la vida. Yo venía pensando varias cosas, ¿no? Una, hay que aprender a hacer programas de radio. Yo te adelanté que íbamos a tener una entrevista directo con Francia, con la productora de la película, del corto que ganó el Oscar. Y se cayó la entrevista, ¿viste? Entonces, sí. Aprendizaje es que no tengo que decir nada. No voy a hacer ningún adelanto de cuando No, bueno, tenemos... pero es parte de... Es parte de la vida, ¿no? Sí, y después sí, lo sí. Otro es que bueno, ¿no? Ahí está la misión Artemis volando el cielo, la NASA, y hay imágenes nuevas de la Luna, de Plutón, de los planetas. Y la verdad que teníamos ganas de hablar de eso, ¿viste? Teníamos ganas de hablar de la Luna, qué sé yo. Yo te mandé unas cuantas publicaciones. Estuve ayer toda la noche viendo cosas sobre eso y tenía ganas de traer esto, pero no. Vamos a hablar de algo esencial, que es el agua, ¿no? ¿Qué es el agua? No vamos a poder ir de ahí, de ahí hoy. Y también esto, alentar a la gente a que la cosa no estaba perdida, ¿no? No, el show debe no continuar. Perdida. Sí, sí. Hubieron momentos peores de la historia. La verdad que tenemos un montón de herramientas para hacerle frente a esto. Se quisieron, o sea, en la dictadura se querían aplicar las mismas leyes y desaparecieron a 30.400 personas para borrar del territorio a personas pensantes que querían otra cosa para su gente. Y acá estamos, mira, hay un montón de gente que sigue levantando esas banderas de igualdad, de justicia, de soberanía. Y no, o sea, sí pasa, iba a decir no pasa nada, sí pasa, pero no, sí, tenemos, sí. Nos sobra como para seguir organizándonos. Sí, sí, que sepan que bueno, que nosotros lo que vamos a hacer acá también es llamar a la memoria, no nos podemos olvidar de estos 137 diputados que cobran millones y que arreglan los negocios con las mineras y que están de acuerdo con un modelo de país que favorece a muy pocos, ¿no? No solo la desprotección de la ley de glaciares, sino el RIGI, la invitación a las mineras a que vengan a explotar los recursos y el agua, la militarización del país, la intervención diplomática en guerras, la postura no neutral ante los conflictos armados más importantes del planeta. Ese es el contexto en el que estamos viviendo y no podemos ser ajenos a eso. Bueno, tenemos juego hoy, a pesar juego de todo. Tenemos juego. Para cambiar un poco la energía, ¿no? Para cambiar la onda. Si no queda otra compañera que seguir luchando, así que mientras tanto lo podemos hacer divertido también, ¿no? Sí. Dale. Aparte de ser, realmente es hermoso encontrarte en la lucha, en la organización. La verdad, a mí me ha dado muchos momentos de alegría y de compartir y de risa y de festejar el hecho de que estamos acá siendo muchos, teniendo un mismo sentido en común, defendiendo un lugar hermoso, porque realmente vivimos en el paraíso, realmente. Vivimos realmente el territorio paraíso, sí. Argentino es un territorio lleno de riquezas, muy hermoso, lleno de fauna, de flora, y la verdad que hay que agradecer también que todavía hay espacios de comunidad, hay espacios donde nos podemos encontrar, abrazarnos y construir, y hacemos un montón de cosas y las vamos a seguir haciendo y no nos van a parar. No nos van a parar, viejo, no nos van a parar, por más que vengan con todo el dinero de las minerías. ¿Cuál es el juego de hoy ese? Vamos a escuchar, como siempre, una musiquita y los oyentes van a tener que adivinarla con algunas pistas musicales. Bien. Vamos a ver qué pasa hoy. ¿Y por qué jugamos? Por la fondue en el bar de ollas. La fondue. Bien. En el bar de ollas. Como todas las semanas. Vamos. Bueno, les invitamos fondue a la gente. Se pueden comunicar al 2664-003011. Fondue, bar de ollas, ex Troya en Cortaderas. Va a estar sorteando esa fondue. Esa terrible fondue. Me han contado la participante que ganó la vez pasada, que la pasó bomba, que está riquísimo. Que es una fondue para dos personas. Sí, ¿no? Y muy divertido también la onda y la gente del lugar. Bueno, vamos a escuchar qué pasa. Vamos. Ay. Ay, no. No la saqué. Necesito ¿eh? Más. Sí, no la saqué, muy no, misteriosa. No la saqué. Vamos a hacer jugar a la gente que viene al piso hoy también. Sí. Bueno, este es Lincoln, el juego. Sí, no, ibas a no, decir. No, no, decí vos, por favor. Ay, no, por favor, no, pase por favor, usted. Vos, pase no, usted, pero pase usted. Faltaba pero, más. Discúlpeme, pase usted, por favor, que me va a. Me voy a poner nervioso. Me voy a poner mal. Pasá de una vez. Si querés, tengo un poemita acá, nos vamos con un poemita y después volvemos al piso con una entrevista. Sí, iba a decir: el horno no está para bollos, pero vamos a decir: el agua no está para hielo. El agua no está para hielo. Estamos agua, en una olla de presión. Claro, el agua está para ser explotada. Para alimentar la megaminería. Y que pongan los millones ahí en la maleta nomás. Ah. Bueno, ahora vamos a hacer un grito colectivo. Le pedimos del otro lado. Es una buena convocatoria la del grito colectivo, ¿viste? Porque ya está, basta, abrazo, vamos a hacer un abrazo simbólico, una sentada. Vamos a hacer un grito colectivo, vamos a prender fuego a algo, loco, porque si no las cosas no cambian. Demoler la estación del tren. Bueno, sí, dale, vamos a la poesía. Dale, respiro. Respira. Un poema de Juan Gelman. Aromas. Hay un ojo de fuego sentado en mi mesa, come las penas contagiosas. Un ojo de fuego come a los compañeros contagiosos que ordenaron a sus ninitos caer. Como hombres de pie contra la muerte, un ninito era dulce como amargo arrabal, otro amaba a la reina del plata. Todos ataron su corazón con mares. Ninguno había leído la revolución en un libro. La revolución fue para ellos un ojo de fuego. El viento que barre los astros. Un árbol subido al pajarito más audaz. Un gran amor tirando al fuego la tristeza. Un mundo amargo como un arrabal. Crepitaban como el esposo en la esposa. El amor no los dejaba dormir. Saltaban de la noche para ir al combate contra las injusticias insoportables, las vergüenzas, las humillaciones insoportables. El capitalismo no los dejaba dormir. Hay un ojo de fuego en mi mesa, sirve un plato de compañeros bellos. Están soñando con la gente. Siempre soñaron con la gente. Es más alta. Siempre soñaron que la gente es más alta que el sol. Siempre soñaron que la gente podía ser más alta que el sol. Están haciendo una cuna para mecer al mundo, para abrigar calores que vendrán para estrenar un beso sin fondo. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Eran fácil, como ese. Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Yo me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí. Y ahora con ganas quisiera ayudarla y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera. Por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Camino de la vida, no son lo que yo esperaba, poder volver a ver a ese niño jugando en los caminos de la vida, lo que yo esperaba, lo que yo creía, lo que imaginaba, los caminos de la vida, lo que yo esperaba, lo que yo creía, lo que imaginaba. Yo creía, lo que imaginaba, los caminos de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A veces el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Esa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños, allá donde las cabras. Volvemos con más aire fresco en la mañana de Radio Identia Comunitaria FM 103.3. Le recordamos a la audiencia nuestro número telefónico para que nos manden mensajitos. Ya empezaron a caer mensajitos para ponerle onda este día. 2664-003011. Estamos acá, continuamos con Nico y estamos con Gabriela López, paciente oncológica, y también con Sergio Velarte. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Y nos van a estar comentando un poco acerca de la situación que se está viviendo en el hospital, ¿no? Sí, sí. En realidad venimos a hablar en general por todos los pacientes oncológicos y por muchos pacientes en general del hospital y de la zona, ¿no? Porque hay mucha gente de la zona que se viene a tratar acá y tenemos muchos faltantes. Estamos como en una situación bastante complicada. Yo vengo como paciente oncológica, hace el 2019 que soy paciente oncológica y ya he pasado por muchos sectores y muchas situaciones. En algún momento uno hacía reclamos, esos reclamos tenían una respuesta. Vos tenías con quién hablar, sí. Alguien respondía, alguien venía y alguien solucionaba, ¿no? Hoy eso cambió. Ahora no desconocemos quién está a cargo, siempre nos cambia la persona que está a cargo, el Ministerio de Salud. No tenemos idea, no tenemos con quién reclamar. Y siempre nos hacen el te paso con, te paso con, te paso con, y eso queda como en un teléfono descompuesto a la nada, ¿no? Y en un agotamiento. Claro, porque yo a veces se comunica conmigo, que soy una persona que relativamente está estable con el tratamiento oncológico, pero hay gente que no. Hay gente que está en muy mal estado y que dice, bueno, Gaby, ayúdame por ahí. Yo tengo como una pequeña movida que se llama Oncoamigos, en donde nos comunicamos con otros pacientes oncológicos que están en tratamiento y que por ahí necesitan charlar. No es nada médico, es nada, es un acompañamiento desde el lado amistoso. Sería como una red de contención. Es claro, porque vos hablas con alguien que ya pasó situaciones y que ya conoce cosas y por ahí me dice, Gaby, ¿me van a hacer esto? Y yo digo, sí, mira, yo ya hice un millón de esas. Digo, probablemente te hagan esto, y la gente se queda tranquila. Entonces, o necesitas que te acompañen porque tenés miedo y capaz que te da vergüenza ir con alguien. Bueno, vamos las dos. Y vamos. ¿entendés? Entonces es como desde ese lado. Y desde siempre, la solidaridad. Claro, y siempre diciendo, Gaby, no sé, ¿me dieron para tomar esto? No, pregúntale a tu doc, ¿viste? Como que nunca tirando cualquier cosa, como siempre, porque a veces puede ser contraproducente. Entonces, ¿qué pasa? Hace poco se implementó en el hospital el programa de cuidados paliativos. ¿Qué significa? Cuidados paliativos sería todo lo que es... La medicina del dolor, se le dice. Claro. Es toda la medicina que se dedica exclusivamente a mejorar la calidad de vida de las personas que están padeciendo algún tipo de enfermedad o de condición. Bueno, se ocupa de mejorarles la calidad de vida, de acomodar lo que es el sí, perdón. Ahí está más cerca. De mejorar la calidad de vida, básicamente, claro. Mientras hace el tratamiento, que no interfiera con la curación, pero que les mejore la forma de vivir. Claro, del día a día, cómo llevar a ese dolor, digamos, claro. ese malestar. Paliativo por ahí es medio fuerte cuando te dicen, te toca hacer paliativo, porque se considera que es una persona que está en las últimas etapas, digamos, de su vida. Suena eso, ¿no? Suena eso como paliativo, y, y cuando a mí me dijeron, vas a paliativos, ¿viste? Yo dije, ay, bueno, pero qué feo, qué mal. Y después cuando hablamos con la doctora de acá, que en este momento no está... Ella ya me explicó esto, me dijo, no, esto es, cuando vos empezás un tratamiento vas a tener depende de las drogas que tenés y qué sé yo, te va a dar, por ejemplo, yo tengo neuropatía, esto significa que a veces no siento mucho las manos y los pies los tengo como anestesiados por la quimioterapia. Bueno, esta doctora conoce que hay medicación que es para aliviar eso o para que los quite completamente, que es un antes y un después, yo... O sea, mis médicas oncólogas desconocían estos tratamientos. Y ahora me están haciendo en San Luis un tratamiento que se llama PIT, que está implementado ahora, que es que te inyectan todas agujitas en las zonas donde vos tenés dolor con un suero con dextrosa al 5%, y eso alivia los nervios, como que los desinflama. Y va ahí al punto. Es como te ponen un montón, no te duele porque es una agujita ínfima y es... Yo tuve una sola sesión. Es básicamente agua con glucosa. Con glucosa. Nada más, lo más económico que existe. Es súper económico, se utiliza ahora para deportistas de alto impacto también. Bueno, se puso en prueba, funciona espectacular y tiene como el mínimo intoxicación posible, digamos, ¿viste? Bueno, todo esto me lo dio la doctora de paliativos. Ella analiza mi situación, me deriva acá, me deriva allá. Entonces yo no estoy sobrecargando a mis oncólogas con todas estas cosas que a veces no solamente desconocen, sino que es mucho tiempo que es haciendo turnos. Nosotros vamos a hacer turnos a veces para que me haga una receta y yo estoy 4 horas sentada ahí esperando el turno. Hasta descomponerse. Ve gente descomponerse haciendo turnos. Y hay solamente 2 oncólogas hoy. Que no dará abasto. Hace 2 años se había hecho más o menos un censo, había entre 250 y 300 oncólogos en la zona. No. Y hoy pueden ser muchísimos más, porque eso se fue aumentando en la zona. O sea, ¿profesionales hay? Tenemos solamente 2 oncólogas, nada más. Pero... ¿Eh? 250, 300 pacientes oncológicos en la zona. Claro, perdón, no entendí. Sí. Pacientes. Ta. Ojalá tuviéramos, ¿no? Más profesionales. 250 profesionales oncológicos. Claro, yo digo. Ojalá. El centro de sistema de salud para Sudamérica. Excelente. De estos se empezó a armar un equipo. En un momento estábamos nosotras con otras chicas que estábamos con Oncomerlo. Se empezó a armar un equipo para hacer quimioterapia acá. No se hacía. A veces hay... ¿Por qué no se hacía acá? Porque no se había armado equipo en su momento. Se tiene que armar como un hospital de día y tener ciertas cosas, ¿no? Y armar un banco de medicamentos y eso. Cuando estábamos en Oncomerlo, medio como que en ese momento apretábamos, hicimos una movida, qué sé yo, empezó a aparecer sillones para quimioterapia, son unos sillones cómodos para que puedan... Porque a veces te tocaba, a mí me tocaba de las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde estar enchufada, ¿no? Claro. Con un suero. Tenés que estar cómodo, eventualmente. En ese momento se consiguió... un montón de cosas, un banco de medicamentos. El banco de medicamentos está pelado. Los medicamentos básicos para empezar una quimio, la más simple, tiene una demora de meses. que nosotros fuimos a hablar con la doctora porque ella quería empezar un tratamiento ahora, me dijo: Gaby, tenemos que pedirlo ya porque esto un par de meses por lo menos demora. No son medicamentos caros, no es un medicamento que vos me digas sale 500.000 pesos. Uh-huh. Es un frasco que sale 50.000 pesos quizás. Que claro. Decís, ¿cómo puede ser que cada 20 días no puedas conseguir este medicamento para una persona? Bueno, no hay. Esto también moviliza un tráfico detrás, ¿no? De gente que, lamentablemente, uno cuando se entera que fallece algún compañero, estamos esperando recibir las drogas que quedaron de ese compañero para ayudar a otro. Claro. O sea, es súper terrible. Tremendo. Sí, es terrible. Es claro. Horroroso, sí. O sea que hay un abandono del Estado. Hay un abandono terrible que no se entera. Nosotros estamos como mucho metidos en el tema, vemos continuamente rifas y pedidos de ayuda de compañeros que no pueden pagarse medicamentos o te derivan para hacer tratamientos en Buenos Aires, en Córdoba, en Río Cuarto, pero vos tenés que pagarte también una estadía y una comida con un compañero, con alguien, porque siempre casi todos estos tratamientos tenés que ir con una persona más. Y vos no podés dejar tu hogar 3-4 meses para hacer esto. Uh-huh. Entonces también hay un abandono de tratamientos importante. Hay un abandono de tratamientos de personas mayores que al desconocer también te dejan, no quieren hacer el tratamiento. Uh-huh. Gaby, Gabriela, cuando hablas de abandono, hablas también de otras áreas, no solo del oncológico. Sí, en general. Hay, por ejemplo, bueno, en la parte de oncología, que puedo saber un poquito más, se hacen muchas campañas de cáncer de mamas y muchas de estas cosas, pero el rango de abandono es, por ejemplo, masculinos mayores de 50 años, que tienen cáncer de próstata o cáncer de colon, y por miedo, por vergüenza, te abandonan esos tratamientos, uh-huh. ¿No? Porque hay como también como un pudor y hay una cosa que no... Bueno, y entonces falta también un poco ese tema del acompañamiento desde claro, ese lado. Sí, sí. Ahora se creó un... Se llama hospice o hospice, que también es como de tratamiento paliativo, pero de acompañamiento, pero desde otro lado también. Uh-huh. Como también para ayudar esto, es una ONG completamente separada del hospital, donde están un montón de médicos, psicólogos y médicos de paliativo que están muy copados. Si lo quieren buscar en Instagram y acompañarlos, la verdad es que como ONG... ¿Cómo era el nombre? Hospice. Hospice. Como hospice, digamos. Uh-huh. No sé cómo se pronuncia. Bueno, se arma este grupo de... equipo, vamos a poner, de paliativos, que yo empiezo a ir y empiezo a mejorar muchísimo la calidad de vida. Yo tengo uh-huh. una pierna que no me funcionaba de dolor porque tengo un ganglio que está activado entre el músculo psoas y eso me ha creado una inflamación y bueno, me he caído caminando porque el pie deja de funcionarme. Uh-huh. Cuando voy a esta médica me dice: no, vamos a tomar esta medicación que no hay en el hospital, que son 3 cajas que necesito, que sale algo de 80, 90 mil cada una. ¿Que para cuánto tiempo te...? Para un mes necesito 3 cajas. Para que empiece a funcionar activamente, ¿no? 80.000, 90.000 cada una. Cada caja. Necesito 3 por mes. Este mes pude conseguir 2 y una que me regaló una farmacéutica de San Luis. O sea, no sé el mes que viene que cómo voy a hacer. Claro. Porque no es solamente la única medicación que necesito. Tengo medicación para el dolor y cosas que... uno va juntando. ¿Y antes estos medicamentos se podían obtener gratuitamente en el hospital? En el hospital, ¿Fue sí. Cambiando eso? Estos medicamentos están en falta en el hospital hace meses. Es pregabalina, gabapentina. Son medicamentos que es directamente para fibromialgias y para dolores neuropáticos. O sea que impacta directamente sobre dolores de pacientes oncológicos. ¿Y qué, te dicen algo de por qué sacaron esos medicamentos, de por qué no lo están ofreciendo? No, no, ¿se no ofrece hay más? ¿Alguna respuesta? No, ya no, como que no están en el listado, no aparecen más. Nosotros fuimos a San Luis, hablamos con las médicas de paliativos de allá, en el centro oncológico, y tampoco les dan respuesta. Le dijeron: bueno, no, estas drogas no hay más. Entonces están tratando por otro laboratorio que les fabriquen un medicamento, aunque sea similar a este, uh-huh. para poder mandarlo a la zona. Dice, porque no puede ser que no exista más. Dice, como que desapareció el planeta. Claro, y bueno, que no haya una respuesta, que no digan... Pero vos vas a la farmacia, existe y lo podés comprar, ¿no? Pero te sale unos pesos, ¿no? Uh-huh. Y eso que Yo por ahí me quejo de esto y hay gente que necesita comprar medicamentos mucho más caros. Hace 3 semanas más o menos se disuelve el equipo de paliativos, que no es un equipo, había solo una médica. Uh-huh. Se disuelve porque esta médica no puede con todo. Esta médica estaba trabajando de las 7 de la mañana a la 1 de la mañana y no puede desatender llamadas porque es gente que está con dolor. Uh-huh. Y ella entiende con esto. Entonces tuvo que soltar ella. Ella solicita armar un equipo. Este es agregar una médica más, nada más, por lo menos. Claro. Se lo niegan, que le dicen que no puede ser. Entonces como que medio que la sacan de su lugar y pasa a otro sector, aparentemente, o queda fuera. Y bueno, quedó disuelto. No existe más. No existe más el sector de paliativo y quedamos todos con los tratamientos a la mitad. Sin ninguna respuesta de si bueno, eso... mando mensaje yo al director del hospital, porque nos tenemos en contacto, hace un montón que no hablamos, porque siempre que hubo en su momento problemas, yo siempre estoy ahí peleando, ¿no? Me dijo, estamos en tratativas, viendo qué va a suceder, próximamente te voy a... un mensaje muy random, muy... veremos qué pasa y le comunico, nada más. Pero también recibí mensajes, no voy a decir de qué sector ni nada, diciendo que no presente estas quejas. Que no presente estas quejas porque bajo otra premisa, me dijeron como que iba a hacer quedar mal un proyecto que están haciendo, que qué sé yo, iba a hacer quedar mal una cosa que nada que ver con esto, ¿no? Que en realidad es una cuestión política, como que íbamos a hacer quedar mal el gobierno que está presente. ¿El municipal, provincial? El provincial. Uh-huh. Que vamos a hacer quedar mal el gobierno provincial porque supuestamente no hay faltas acá. Bueno, mucho más importante que queden bien ellos a que los pacientes oncológicos puedan seguir un tratamiento. Claro, no, pero aparte es mucho más que eso. Nosotros conseguimos en su momento un psico-oncólogo, que es una genialidad. ¿Qué es? Es un psicólogo con orientación oncológica. Okay. Que te ayuda mucho a bajar un poquito la tierra cuando te toca hacer los estudios. Yo tuve muchos ataques de pánico en base de esto. Entonces, también, ¿qué pasa? Vamos al otro sector, la salud mental. Hay un faltante de medicamentos de salud mental también que es imposible. No solamente para pacientes oncológicos, sino en general. Uh-huh. Medicamentos importantes de salud mental para personas con bipolaridad o para personas con esquizofrenia o bueno, y también son personas que vos las ves buscando todo el tiempo estas cosas. Entonces estamos ahí haciendo este reclamo, viste que cada vez tenemos menos. Uh-huh. Nos vamos perdiendo derechos. Se jubiló la doctora Lester, que era una doctora bastante copada ahí en el hospital, que era clínica y diabetóloga. Se jubila, obviamente ella decide ya irse y no hay diabetólogo. Uh-huh. En un hospital grandísimo, no hay un diabetólogo. Entonces ya estamos hablando del hospital de acá. De acá, Catalina. Sí. Toda esta problemática es de acá, pero bueno, también viene de arriba porque no tenemos una respuesta. No, tal cual. Y es una situación que por ahí se repite a lo largo del país, ¿no? Sí, es algo que se repite. Este desmantelamiento de la uh-huh. salud pública. Pero el tema es que en un lugar donde no hay demasiadas clínicas, los pocos que tenían obra social, que ya no tienen trabajo, con toda la fábrica que ha cerrado, uh-huh. con todos los puestos de trabajo en blanco que había, están recayendo todo sobre el Hospital Carrillo en San Luis. Claro. Y en San Luis y en la zona, o sea, no solamente en San Luis, porque también cuando cierra un ala o una especialidad acá de Merlo, directamente los derivan a San Luis. Claro. Y nosotros notamos, de ir tantos años para allá, que cuando nosotros íbamos teníamos atención, que no demoraba tanto. Ahora cuando vas al Carrillo, cualquier día, cualquier hora, está explotado de gente. Claro. Siempre. Entonces, lo que vos me estás diciendo es que cierran clínicas. No. La gente no tiene plata para pagar una clínica privada. Entonces, todos van al público. Claro. Y el público, cuando cierran en la zona alguna especialidad, como pasó con paliativo, terminan yendo a San Luis Capital. Terminan yendo todos a San Luis, claro. Y se satura el servicio de salud. Claro, bueno, por ejemplo, vos pedís para hacer una ecografía y tenés 3 meses también de demoras, por ejemplo. Claro. Y hay compañeros oncológicos que no tienen 3 meses, ¿no? Uh-huh. Sí. No solamente oncológicos, sino otros también, pero otros abuelitos también, personas de la tercera edad. Gaby, te hago una consulta. ¿Qué acciones se pueden llevar adelante desde la comunidad o qué aporte se puede hacer desde la comunidad para esta situación o si están llevando adelante alguna medida para...? Mira, siempre nos funcionó el reclamo, ¿no? Uh-huh. Más en una época cuando estamos en elecciones y esas cosas, siempre nos funcionó el reclamo. Cuando esto surge, se visualiza, ¿no? Aparece más gente reclamando, aparece uh-huh. más gente. Lo que pasa es que la gente está muy cansada. Sí. Yo hablé con compañeras que están en tratamiento para venir y no dan más. Dicen, mira Gaby, estoy cansada de pelear, estoy cansada de ir. Te apoyamos, estamos ahí con vos, estamos siempre, pero tenemos un cansancio mental y físico que no da más. Entonces vamos desde el reclamo, ¿no? De decir, uh-huh. no queremos perder más estos derechos. ¿Qué está pasando? Necesitamos respuestas. Quien sea que tenga y que esté a cargo, necesitamos respuestas de lo que está pasando. Uh-huh. Porque tampoco te dan respuesta. Vos decís, bueno, ¿qué pasa con la medicación? Nunca me respondieron qué pasaba con la medicación. Claro. ¿Entendés? Si vos, por ejemplo, estás a cargo acá, me decís, mira, ¿sabes que estoy hablando desde...? Y no estoy recibiendo tampoco respuestas desde allá. Entonces yo ya sé que desde que acá... se está haciendo algo. Claro, estás consultando. Por lo menos vos estás en la misma situación que nosotros. Yo también pregunto o... trato de hablar con el director desde el punto de decir, ¿en qué vamos a ayudar? Uh-huh. ¿No? Trabajar con ustedes, trabajar con los médicos. Claro. ¿Entendés? La mayoría de los médicos con los que yo estoy siempre, dice, es muy necesario visualizar lo que está pasando. Pero también pasa esto, ellos no pueden pelear ni hacer lío ni nada de esto, porque los despiden. O sea, claro, los aprietan claro. por ahí, ¿no? Por su puesto de trabajo. Un montón de veces. Hay médicos que vamos nosotros que hace 3 meses que no están cobrando. Claro. Están trabajando por amor al arte, vamos a decir, por amor a la medicina. A la vocación. Bueno, Gaby, siempre abierta acá las puertas para que vengan a contar la situación muchísimas del hospital. Gracias, sí. Muchísimas gracias por venir acá al piso. Y bueno, seguiremos atentos a las novedades acerca de cómo continúa este conflicto. Dale, yo cuando ya nos estén tirando por lo menos algunas respuestas de cosas, vamos a ir comentando también lo que va sucediendo, si vuelve paliativos, más que nada para que la gente pueda hacerse tratar. Quiero que recuerden también que está el psico-oncólogo para lo que necesiten, uh-huh. que él está siempre disponible y que pueden sacar turno cuando quieran, ya sea familiar de paciente oncológico o paciente oncológico. Daniel Blanco está siempre disponible para lo que necesiten, que también es como un pilar muy fuerte también de todo esto. Y bueno, vamos a tener, esperamos tener noticias. Ahora uh-huh. que visualizamos un poco más, vamos a ver si se activa el avispero, ¿no? Está muy bien. Esperemos que sí. Sergio. No, quería agradecer la invitación nada más. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias, que están muy bien. Gracias a ustedes. Bueno, acabamos de hablar con Gabriela López, paciente oncológica, que nos estuvo comentando acerca de la situación oncológica en el hospital, la falta de medicamentos. También estuvo acá en el piso Sergio Velarte. Y ahora nos vamos a un temita musical y volvemos con más aire fresco. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Ya están disponibles las boletas para el impuesto inmobiliario y automotor 2026. Podés optar por cancelar el impuesto anual en un solo pago o elegir la comodidad de 10 cuotas mensuales. Si elegís el pago anual total, los beneficios son mayores. Obtené un 30% de descuento hasta el 28 de febrero o un 20% durante todo el mes de marzo. Si preferís cuotas, recordá que los vencimientos son los días 15 de cada mes. La primera cuota vence este 15 de marzo. Además, por ley impositiva, este año todas las boletas ya cuentan con una disminución del 50% en el impuesto de patentes e inmuebles. Y para los contribuyentes cumplidores, sumamos un 30 o 40% extra de beneficio. Mantené estos descuentos pagando antes del 31 de diciembre. En San Luis, tu cumplimiento rinde más. Dirección Provincial de Ingresos Públicos. Gobierno de San Luis. Regala vida.

en un bondi color humo que al procel se dirigía. Presencié una fulería que resultó una función. Vi como un pobre chabón palpándose la sotana le batió un punga la cana y este al verse acorralado buscaba desesperado aligerarse del paco, fruto digno del atraco que le fuera deschavado. A pesar que el gratarola le dio a la declamación, no lo convenció el botón que se mostró intransigente en medio de tanta gente. Hizo frente a un oficial teniendo corrido el dial, se le acabó el reportaje y al revisarlo de ultraje en una forma fulera lo portaron en galera. Y el bondi siguió bondi, su viaje. La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso. Volvemos con más aire fresco en la mañana de Radio Identia Comunitaria FM 103.3. Estamos en comunicación en un ratito nada más con Micaela Díaz, que ella resultó seleccionada por la Fundación Carolina para capacitarse en la Universidad Complutense de Madrid, que está iniciando una campaña para costear su estadía allá. Ella va a participar en el curso, ha sido seleccionada para participar en el curso que estará centrado en el abordaje de las dificultades infanto-juveniles en el aprendizaje, una temática clave para el desarrollo académico actual. Ahí en un ratito vamos a estar en comunicación telefónica con ella. Y mientras tanto, vamos a recordarle a la audiencia que estamos jugando por una fondue en Fondue Bar de Ollas en Cortaderas, así que estén atentos. Les recuerdo el número 266-400-3011 y acá nuestro querido operador nos va a pasar un fragmentito del tema. Por favor, mándennos qué tema es este. Es muy fácil. Es fácil. Escuchen ese bajo. Ay, no, ese no sé qué es fácil para vos. Mirá que otras veces lo he sacado, pero esta vez estoy perdida. Bueno, si vos ya lo sacaste del otro lado, mandá un mensajito al 2664-003011 y participá por una fondue en Fondue Bar de Ollas. Estamos ya en comunicación telefónica con Micaela Díaz. Buenos días, Micaela, te habla Nico de Aire Fresco y Narela. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, bien, gracias a Dios. ¿Ustedes? Muy bien. Contanos un poquito cómo fue que saliste seleccionada, cómo participaste, cómo fue el proceso para participar y por qué saliste seleccionada. Bien, en la beca que es de la Fundación Carolina, que tienen como toda una trayectoria de brindar becas a latinoamericanos para realizar estudios de posgrado en España y sí o sí regresar siempre a su país de origen o a su lugar para poder compartir lo aprendido. Uh-huh. Es algo que ya venía haciendo hace varios años, postulando con todo un proceso que lleva. Y año a año, volver a renovar la postulación y seguir intentando. Uh-huh. Micaela, ¿en qué universidad te toca de España? Porque entiendo que la Fundación Carolina tiene distintas universidades, depende el programa o el posgrado al cual te anotes. Sí, en este caso es un curso de verano, que sería nuestro invierno, de 3 semanas en la Universidad Complutense de Madrid. En Madrid. Y la temática de las dificultades infanto-juveniles, ¿a vos por qué te convoca? Porque justamente yo soy profesora de educación especial y trabajo en una escuela primaria en el Centro Educativo 17 de Santa Rosa como docente de apoyo a la inclusión. Y también trabajo en el ISEI, que es Educación Terciaria en Santa Rosa, en prácticas de la enseñanza. Y justamente vamos abordando esto de que cada vez más es necesario que los y las educadoras tengan este conocimiento, más allá de la disciplina que manejen, el conocimiento en dificultades de aprendizaje para ir abordando la educación inclusiva que nos va marcando la normativa y también a lo que nosotros aspiramos. Pero esta necesidad de ir cada vez compartiendo más en la educación en general y en los educadores esta problemática para que no sea algo de lo que se pueda decir que no se formaron, sino que llegue el conocimiento a ellos. Uh-huh. Micaela, y la campaña que comenzaste, ¿de qué se trata? ¿De qué manera te podemos ayudar para que puedas viajar a esta beca que se te otorgó? Bien, bueno, la beca cubre los pasajes de ida y vuelta desde Buenos Aires, también el seguro médico, y cubrió la mitad de la matrícula que valía el curso. Lo que quedó a mi costo, a mi cubrir, era la otra mitad de la matrícula y el hospedaje y la comida. Bien. Durante todo ese tiempo. Lo que yo había empezado a hacer es, me parecía que no era algo apropiado pedir dinero concretamente, porque no es una necesidad de salud o algo extremo, sino que es algo formativo. Lo que me pareció apropiado sí fue ofrecer mi libro, un libro que publiqué el año pasado. Ajá. Y ofrecer también a la venta cuadros pintados a mano. Bien. Y eso básicamente, y pedir difusión. Esa era la forma de colaborar que yo empecé a compartir. ¿Y de qué manera podemos...? Y empecé a pedir. Perfecto. ¿Y de qué manera podemos comprar los libros y ver tus cuadros para aportarte? Bien, a través de mi número de celular me pueden hablar, o si no también por el Instagram o Facebook, ahí pueden encargarme. ¿Querés compartirnos tu Instagram? Sí, el número de teléfono, Dale. Principalmente. Dale. 2664-931234. 2664-931234. Sí. Perfecto. Bueno, Micaela, no te quiero robar de nada. Sí. Sí, justamente ahora estamos en horario de la escuela, así que pedí un ratito para poder compartir con ustedes. Sí. Pero una cosa que me parece importante también compartir, que surge de ir viendo los comentarios que aparecen en las redes sociales cuando se ve la noticia, y es que por ahí algunas personas empiezan a decir esto de, bueno, que tengas mucho éxito y si podés andarte del país, que el país este da lástima o cosas así. Y justamente creo que es una posibilidad para poder hacernos conscientes de que esta beca es una forma de defender nuestra educación pública, de ir buscando, sí, en otros países o en otras instituciones, ir perfeccionándonos, pero está también esto de que mi intención en este caso no es buscar otros horizontes como por ahí comentan, sino que es poder volver y compartir y esos conocimientos también. Claro, y brindar lo mejor que podamos en nuestra provincia y en nuestro pueblo y en el interior, en nuestro caso, tener este compromiso. Así que eso me parece importante, seguir defendiendo el valor que tenemos en la educación pública de nuestra provincia y de nuestro país. Micaela, te hago una pregunta. ¿La fundación te exige como requisito que después tengas que realizar un trabajo de campo acá en la Argentina? No, el seguimiento que ellos hacen, sobre todo es que permanezcas en tu país o en países de Iberoamérica. Claro. Y sí poder ir compartiendo, pero no es como la elaboración de un trabajo académico en concreto. Sí hacer actividades que de alguna forma vos puedas compartir o retribuir esto en tu zona, en tu región. Por eso también mi compromiso es ese justamente. Que de por sí, de forma natural, ya lo haría al regresar, compartir lo aprendido con mis compañeros de trabajo o en los estudiantes del instituto, pero también las posibilidades que se puedan crear de talleres o de jornadas para compartirlo también van a ser propiciadas. Micaela, la verdad que vale la aclaración que acabas de hacer con respecto a estos comentarios que te hacían en redes sociales y demás, y la verdad que me da mucho orgullo que te hayas ganado esta beca y te agradezco muchísimo el oficio, te agradezco la pasión que le estás poniendo a tu tarea y que tengas esta visión de querer formarte para aportarle a la comunidad. La verdad que es muy valioso, Micaela, y te lo agradezco mucho. Y lo último, en esto sí. También, en este tema de los comentarios y todo lo que se va generando, algo muy valioso también que fue surgiendo es el reconocimiento de muchas de las familias con las que nosotros trabajamos en la escuela, pero también me llevaba a pensar la importancia de los docentes de apoyo a la inclusión en las escuelas de nivel primario, que a veces es una tarea como muy, muy solitaria y también que termina siendo en silencio. ¿Por qué? Entonces, en estas posibilidades podemos pensar en esto de qué importante que va siendo la tarea de los docentes de apoyo a la inclusión para sostener esta inclusión educativa de la que tanto se habla, que se busca, y que quienes más van poniendo el cuerpo para sostener eso van siendo justamente los docentes y los docentes de apoyo a la inclusión en nuestra región. Así que también aprovechar para eso y agradecerles nuevamente por el espacio. No, Micaela Díaz, yo estaría más tiempo hablando con vos, me apura el hecho de que habías pedido ahí unos minutitos, pero bueno, te agradezco muchísimo el interés de compartir esto y bueno, muchos éxitos, ojalá que llegues a costear ahí la mitad de la matrícula y la comida y el alojamiento, y bueno, te agradecemos la comunicación y acá estaremos abiertos por si nos querés contar después a la vuelta cómo te ha ido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, acabamos de hablar con Micaela Díaz. Ella fue beneficiaria de una beca de la Fundación Carolina para una formación en abordaje de las dificultades infanto-juveniles. Me gustó mucho esto que dijo, que aportó ahí a lo último en cuanto a que le interesa formarse para volver al país y seguir aportando. Sí, la Fundación Carolina hace muchísimos años, en lo que es el ámbito académico, siempre promueve becas con este objetivo, que las personas se puedan ir a especializar en España, uh-huh. Pero después, como requisito sine qua non, que vuelvan al país o que vuelvan a economías subdesarrolladas, entiendo, uh-huh. a países subdesarrollados. Podés elegir otro país, pero la idea es, bueno, ir a especializarse en algo que después lo puedas aplicar en tu territorio. Así que, bueno, estuvo bueno esto que trajo, ¿no?, el comentario mucho de este bien argentino, ¿no? De aprovechá y andate del país, andate, no vivas acá, ¿viste? Como esa cuestión siempre alentadora de... que es cipayo, ¿no? Como cipayo. Sí, hay una cuestión ahí. Así que traía esto un poco, Micaela, lo que le iban comentando la gente, que siempre tiene algo para decir de las cosas. Y qué contradictorio, ¿no? Digo, porque... por un lado hay como este discurso de que es mejor estar en otro lado o irse del país porque es un desastre, no sé qué, y al mismo tiempo hay por parte de los poderes una intención de desalojar a pueblos que se quieren quedar en el territorio, pueblos originarios, campesinados que nada, están en zonas del territorio defendiéndola y viviéndola. Y hay como esta dualidad en Argentina. Somos como un poco bipolares en ese sentido. Sí, siempre un amor-odio. Siempre nos caracterizó la polarización para mí en materia de ideologías y de políticas. Siempre es algo muy, muy, muy bipolar. Yo siento que en otras economías, en otras sociedades, no es tan polarizada la cuestión, ¿no? De peronismo-radicalismo, de kirchnerismo-macrismo, ¿no? Como siempre la famosa grieta, ¿no? Uh-huh. Que hemos hablado un montón de tiempo. Y está bueno esto que traes vos. No, nosotros no nos queremos ir. Hay un pueblo argentino que va a defender sus recursos, que va a defender sus derechos y que no se quiere ir y que no le da lo mismo, ¿no? Esto, entender que estamos en un momento de un gobierno que es para pocos, ¿no? Que gobierna para la clase alta, para los empresarios, para... Y en esto, en contraposición, lo popular, lo comunitario, a nosotros nos toca hablar desde la radio comunitaria y entender que hay un montón de voces que no uh-huh. se quieren ir y que no queremos entregar el país y que nos importa, realmente nos importa el cuidado de los recursos, la economía, la inclusión, ¿no? Acá es un caso de educación, ¿no? Entonces una persona con vocación de educar, de encima de educar en la inclusividad, uh-huh. a distintos sectores, a distintas problemáticas, nada, está buenísimo que podamos apoyar a Micaela. Y... Sí, y es un discurso, yo siento, reinstalado esto, como... De, tanto de las redes sociales y también en los medios de comunicación capaz más hegemónicos o más masivo, ya sea explícitamente o quizás de maneras más sutiles, ¿no? La idea de como, bueno, ya está todo perdido, la verdad que la única solución está en Ezeiza, irse del país. Y eso es lo que quizás se esté buscando de fondo, ¿no? Que abandonemos el territorio para que puedan operar, porque ellos sí saben de las riquezas que hay en este país y sí saben de los beneficios que ofrece la naturaleza en la Argentina, y quizás nos quieren hacer creer que no vale la pena estar acá para sus intereses. Sí, y entender también que esa salida, ¿no?, que esa respuesta o recurso que se instala en los medios de la salida está en Ezeiza y andate del país y el país vecino es mejor o lo que pasa en otros países es mejor, es también una situación de clase, de privilegio, ¿no? ¿Quién sí. puede sacarse un pasaje e irse con ahorros o lo que sea y tratar de conseguir un trabajo en otro lado? ¿Quiénes son los que pueden acceder a eso, ¿no? Como para una solución. Porque de los 40 millones que somos argentinos, la mayoría no tienen ese horizonte de decir, ah, me voy, listo, me voy de la Argentina, dejo todo, ¿no? Y por otro lado, cuando vienen vecinos de los países cercanos, Los echamos, le decimos. Sí, sí, no, sí. No, nos vienen a robar el trabajo, vienen a no sé qué, y después hay una locurita ahí. Y recordemos que acá en Argentina viene mucha gente a estudiar por la universidad pública, porque tenemos una educación de altísimo nivel, gratuito, que puede venir cualquier vecino de cualquier país a aprovechar, a disfrutar, a compartir. Y tenemos profesionales de altísima calidad. Tenemos salud pública, que hay muchos países vecinos que no tienen, que tienen que pagar todos sus servicios de salud. Y la verdad que tenemos un montón. Esto que decía hoy, ¿no? Realmente vivimos en el paraíso y yo no estoy muy dispuesta a abandonar este paraíso. Sí, sí, y también en este discurso y siguiendo esta línea, yo siento decir que el análisis en la Argentina es... la culpabilidad o la búsqueda o la configuración de un otro como culpable de los males de la sociedad se encuentra en la Argentina también. O sea, la Argentina es un país, vos podés recorrer Latinoamérica, ir a países vecinos y entender que muchas veces la figura que se construye estereotipada, culpable de los males de la sociedad, está muchas veces en el extranjero. Acá en la Argentina es la Argentina es el argentino contra el argentino, digamos, ¿no? Eso es increíble. Estigmatizar a una parte de la sociedad, poner en palabras o en términos clasistas como ignorantes, como está, como esto, como lo otro, y la gran lucha de clases, ¿no? Hoy día creo que nos vemos reflejados ante un gobierno que toma este tipo de medidas. Hay gente que está contenta con el neoliberalismo, hay gente que está contenta con lo que está sucediendo, hay gente que previo a las elecciones de este Poder Ejecutivo se hablaba de un montón de cosas que yo hoy lo que me duele y lo lamento, como que la gente decía desde un discurso ignorante, no van a tocar la universidad, no van a, pero cómo van a sacar, cómo no le van a dar plata a los jubilados, no, eso es una locura. Igual, pero cómo van a entregar el agua. Yo te voy a traer dos cosas. Sí, una, mira, una efeméride que hoy pero en 1812 el triunvirato prohíbe la introducción de esclavos en el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Mira, te lo traigo esto porque me acordaba de una frase que yo leí una vez en de un agente, Ticum se llama, un colectivo filosófico político, que dice que haya esclavos felices no avala la esclavitud, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, un par de veces me he encontrado hablando, no sé, de la historia propia o demás, cuando vivís ciertas violencias, autoconsiderarte un boludo o una boluda, ¿no? Como, qué boluda que fui, qué boludo que fui, no, cómo no me di cuenta. Y una vez una amiga me dijo, no sos boluda, no sabías. Lo aprendiste cuando te encontraste con la situación. Y el otro día justamente hablábamos con una amiga de que hay ciertas situaciones o ciertas realidades que uno piensa que son... porque vos tenés un pensamiento, una forma de sentir y habitar el mundo que te parece imposible que alguien, no sé, le pega un jubilado, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Te parece tan imposible que no lo crees, por más que te lo estén diciendo, no te parece admisible, te parece que eso, no sé, pasa en otro plano. Y después, cuando pasa recién, te empieza a parecer posible. Ah, no, pará, esto sí puede pasar en el mundo. Pero realmente hay una sensación de que es imposible antes de que te suceda. Sí, lo entiendo este punto de la reflexión de la no victimización por victimización, ¿no? Como decir, che, yo no sabía o no estaba al tanto. Y acá hay algo también que yo lo quiero traer, ¿no? Porque siento que leyendo las noticias esta semana, hay un montón de noticias, obviamente acá seleccionamos y decimos, bueno, vamos a hablar de estas cosas, más de índole político, más de índole de cómo se lleva el país. Pero bueno, hubo noticias en otros ámbitos, en ámbitos que tienen que ver con el deporte y con la clase alta. Ajá. Y me parece siempre como llamar a la reflexión, ¿no? Como, ¿por qué el privilegio de clase? De esto decís, che, no puede ser posta. Hay gente, brevemente, hubo noticias de clubes de rugby, fiestas, sí, donde inducieron en la bebida distintos tipos de drogas, ¿no? Y se han difundido videos de contenido sexual, se han realizado abusos, y el silencio de la sociedad, ¿no? El silencio de alguna de las clases y la otra sociedad reaccionando, otra parte de la sociedad reaccionando contra esto, como diciendo, che, esto se tiene que acabar, y no puede ser que el privilegio de clase los omita, haya un silencio ante esto. Sí, no puede esto. Ser que porque tenés guita puedas hacer cualquier cosa. Ya, la impunidad porque tenés guita, no puede ser. Hay algo que tenemos que avanzar, ¿no? Como sociedad, y lo traigo porque, bueno, es hoy se discute un montón de cosas. Me parece muy importante que la justicia pueda trabajar en todos los tipos de clases sociales y no hacer la vista gorda en alguno de los casos. Te digo una última cosita y sí, nos vamos decime. A un temita musical. Capaz que podemos recordar el temita del juego en un rato. No me acuerdo quién lo dijo esto, pero creo que era un cómico yankee que sí. decía que es más fácil engañar a la gente que hacer que acepten que han sido engañada. Y esto lo traigo porque creo que hay como una cosa, porque lo he vivido también, ¿no? Como que a veces da un poco de vergüenza aceptar que te cagaron, sí, ¿no? Sí, tal cual. Y yo siento que hay una cosa con este gobierno de que realmente creo que hubo gente que ha votado este gobierno porque ha confiado en que iba a cambiar algo. Realmente, de corazón, lo sintió así. Y cuesta un montón aceptar que te cagaron. Te cagaron. Sí. Algo hablamos también, ¿no? Duele. La instalación del odio hacia distintas políticas partidarias, ¿no? Como siento que es un trabajo que Milei o en su momento este Poder Ejecutivo lo vino a exponer más de frente, pero el odio hacia el Cuca, hacia el planero, hacia el que cobraba un plan social, que fue obviamente fomentado y fogoneado por los medios de comunicación hegemónico hace años y se puso de relieve, ¿no? Pero digo, ¿cuánta gente fue a votar en esas elecciones que se votaba, ¿no? Un candidato contra el otro, Massa versus Milei. ¿Cuánta gente fue a votar para no votar al peronismo o no votar uh-huh. a esta ala? Dijeron, bueno, voto a este que dice que va a sacar la casta, que va qué sé yo, que esto y lo otro. Y hoy estamos en los resultados. Llamamos a la sociedad que reflexione, ¿no? Y que hagamos cosas, ya está. O sea, evidentemente... Ya está, nadie te va a juzgar porque... Hoy voy a decir cosas que a veces no me permito decir. Nos organicemos y si evidentemente la democracia representativa no está funcionando y creemos una democracia más participativa, veamos cómo nosotros generamos formas de organización que nos permita tener el poder de nuestros recursos y no delegar a cuatro gatos locos que tienen un montón de guita y que nos van a seguir... O sea, dejemos de confiar de esto, algo hablamos ayer. Aprendamos algo, loco. Tomemos esto para aprender. Sí, que te traía del hiperpresidencialismo, ¿no? Como sí. casi como una monarquía. Che, ellos tienen el poder, son cuatro personas que no representan a la mayoría de la sociedad, que fueron, sí, elegidos por un sufragio universal, pero estamos en una situación... Nos sobra capacidad. Hay gente del pueblo que tiene muchísimo más corazón y muchísima más capacidad realmente que los que hoy están administrando el país. Así que bueno, después de todo este descargo, de toda esta cosa, nos vamos primero a escuchar el temita del juego. ¿Nos vamos con el temita del juego al corte? Sumaron unas baterías. Se sumaron algunos sonidos, ¿no? Se sumaron sonidos. ¿Alguien le acertó hasta ahora? Yo no estoy revisando, pero lo vamos a dejar para el próximo bloque porque Dale. Nos vamos ahora a las noticias. Esto es Aire Fresco de 10 a 12 de la mañana en Radio Identidad Comunitaria. Tu voz. Nuestra voz. tiene una forma de hacerme creer que es para mí la mejor manzana. Su estilo desprecia mi soñar. Con ella soy rico gratis. La veo casi como un demonio y rasco la alfombra por su adora. Saludable y católica. Vaca cubana. amigos, fuertes aplausos. ¡Feliz cumpleaños! Grandes maestros, fuertes aplausos para los fundamentalistas del aire acondicionado. Muy buenos días, seguimos para toda la audiencia. Esto es Aire Fresco, estamos acá de 10 a 12. Hoy es nuestro último día de la semana, nos vamos a volver a ver la semana que viene en el mismo canal. Nare, ¿cómo? Yo sé que es un día difícil. Que es un día difícil, hay que respirarlo, hay que atravesar la angustia. Acá hoy nos dicen... sí, ¿no? Hoy estamos a punto de ebullición. Hoy hay que pelearse con el primo, con el libertario. A gritar, a entrar a los grupos de Facebook de venta de cosas. Peligrosísimo. Y ponerse ahí a comentar. No hagan eso. Hay que saber qué batallas luchar. No, hagan una huerta, no sé, hagamos... Yo el otro día fui a comprar plantitas para mi pileta. Tengo una pileta pelo pincho y la voy a transformar en un estanque. Qué lindo. Le voy a poner, en el verano le voy a poner pececitos y después con eso voy a regar mi huerta. ¿Por qué? Porque la caca de pez tiene mucho potasio. Claro. Entonces, eso le viene muy bien a la huerta. Entonces, hago todo ahí una cosa. Qué bien, loca. Por favor. Bueno, tenemos mensajitos, Nico. ¿Querés que te cuente? Dale. Tenemos mensajito, acá nos dice Belén, nos dice, pongámosle onda a este día, hagamos como la garganta poderosa, aguante y dente, dice Belú. Belén, muchas gracias. Gracias, Belú. Tenemos un mensajito de Carlos que dice... A ver, Carlos. Buen día, hermosis. Tranqui, hemos vivido en nuestra querida Argentina situaciones iguales o peores, y seguimos peleando y construyendo. Nosotros somos el amor y ellos el odio. Abracémonos mucho, mucho amor y solidaridad entre nosotros, orgulloso de ser parte de este proyecto. Muy doloroso el abandono de los pacientes oncológicos, esclarecedora nota, gracias. Dice Carlos, le mandamos un fuerte saludo. Fuerte abrazo para Carlos. Y por último tenemos un mensajito de Facu que nos dice, mira, acá tenemos, me parece, un ganador que por las dudas... Ojo, déjalo para el final porque todavía puede sumarse alguien más. Si alguien sabe qué temita es, tienen un mensaje porque si no... Fue, me parece. Digo, para los moyenses. ¿Cómo están los moyenses en esta radio? Dice, buena versión de Los Redondos. Y dice, gracias por la entrevista, Micaela. Había visto algo por las redes. Está bueno escuchar su voz. Así que le agradecemos muchísimo a todos los oyentes que han mandado mensajitos. Y ahora, ¿saben qué les vamos a dar? Noticias, loco. Noticias. Hoy estamos así. Va a ser en un tono combativo, quizás. No vamos a perdonar a nadie porque no le damos tregua a las cosas. ¡Avanza el enemigo! Bienvenidos, tripulantes. Bueno, ¿vamos con las noticias? Sí. Poggi y las reservas. ¿Cuándo el colchón empieza a doler? En San Luis, el gobernador Claudio Poggi confirmó algo que en cualquier administración enciende alarmas. Se están usando reservas para pagar salarios. Y esto no es un dato técnico, es una señal política y económica muy fuerte. Porque las reservas, en teoría, son el colchón de una provincia. Se usan para emergencia, para crisis excepcionales, no para cubrir gastos corrientes mes a mes. Entonces la pregunta es directa. ¿Esto es una decisión puntual o el síntoma de un problema estructural? Poggi lo explicó en el marco de una reunión con Diego Santilli, donde habló de la situación financiera y del contexto nacional. Ahora bien, el contexto puede ser complicado, sí, pero gobernar también es anticiparse, porque cuando empezás a pagar sueldos con reservas, hay dos lecturas posibles: o estás administrando una transición o te estás quedando sin margen. Y en política, quedarse sin margen nunca es un detalle menor. Hablábamos ayer de que estuvo reunido con Diego Santilli el gobernador Claudio Poggi, hablaban esto de las reservas, de la concesión de la Ruta 7. Bueno, nos vamos... Sí. No vamos a llegar a explicarlo hoy, pero San Luis es una de las provincias que ha caído fuertemente su coparticipación en el federalismo. Uh-huh. ¿Querés que te lea la siguiente? Dale. ¿No? Reelección en discusión, cuando la crítica pega en la legitimidad. El debate por la reelección en San Luis sumó una voz que no pasó desapercibida, la de Alejandro Cacase. Cacase salió a cuestionar con fuerza la posición del gobierno provincial, apuntando directamente contra Poggi. Y acá no estamos hablando solo de una discusión legal, estamos hablando de algo más profundo, las reglas del poder. Porque cada vez que se discute reelección, lo que está en juego no es solo quién gobierna, sino cómo se garantiza la alternancia. La crítica de fondo es clara. Si las reglas se acomodan según la conveniencia del momento, la institucionalidad empieza a crujir. Y esto abre un escenario incómodo. Un gobierno que necesita sostener poder en un contexto económico complejo. Y una oposición que empieza a señalar los límites. La pregunta que queda flotando es incómoda. ¿Esto es debate democrático o disputa por la supervivencia política? Me gusta el tono de las noticias hoy. Merlo, gestión o relato, la grieta local. En Merlo la discusión ya no es técnica, es narrativa. Empieza a instalarse una crítica cada vez más fuerte. Hay más relato que gestión. ¿Y qué significa esto en la práctica? Que hay vecinos y sectores que sienten que el discurso oficial va por un lado y la realidad cotidiana por otro. Cuando aparece este tipo de cuestionamiento hay un problema de fondo, la pérdida de credibilidad, porque en política podés tener errores de gestión, pero cuando la gente empieza a sentir que le están contando una historia distinta a la que vive, el desgaste es mucho más rápido. Y esto no es menor en un municipio, porque el primer nivel del Estado, el más cercano, el que no tiene margen para esconderse detrás de grandes discursos. Acá no se discuten teorías, se discute alumbrado, calles, servicios, presencia, vamos a sumarle hospital. ¿No? Servicios, cuidado. Y cuando la crítica se instala en esos términos ya no alcanza con comunicarse mejor, hay que gestionar mejor, señores y señoras. Hay que gestionar para la gente, loco. Y es muy importante esto de la credibilidad. A mí me parece como que yo oscilo un poco con el tema de la credibilidad, ¿no? Porque por un lado puede ser motor para que empecemos a construir otros tipos de organizaciones, porque realmente se puede llegar a gestionar un país con organización popular. Posta, te lo juro. De una. Y por otro lado pienso que dañino también que puede ser perder credibilidad en las instituciones del Estado, porque eso nos hace que quizás en vez de porque existen un montón de dispositivos y de herramientas que tiene el poder para llevar esa inconformidad a un lugar que le conviene al poder, ¿no? Y terminamos abandonando los espacios de decisión porque no creemos en esos espacios, empezamos a no creer en las marchas, empezamos a no creer en las instancias legislativas, empezamos a no creer en el Estado de Derecho, básicamente, y eso es peligroso. Por eso los invito a todas aquellas personas que están un poco descreídas y que tienen muchísima capacidad, porque me parece muy importante remarcar esto, realmente este pueblo tiene gente muy valiosa, con mucha cabeza, con mucho corazón, y que sabe cómo hacer las cosas. Nosotros sabemos cómo hacer las cosas, lo único que estamos desmotivados, y los invito a participar, y si no es de manera comunitaria, si nos está costando juntarnos, organizarnos y crear nuevas formas de poder, que se pueden crear nuevas formas de poder, empecemos a ocupar nosotros los espacios de decisión que ya existen. No le tengamos miedo a estar en el Estado, en estar siendo concejales, siendo diputados, siendo senadores. Construyamos poder y empecemos a referenciar a gente de nuestra comunidad, porque es importante que estén esas voces. Lo pueden hacer, y no se olviden que está Lilia Lemón de diputada. No, sí, eso siempre son cosas motivantes cuando ves quiénes son los diputados que nos representan en la nación. Puedes decir, ah, bueno, ¿cómo te ves, Nare, de concejal de acá, de la Villa de Merlo? Y en comparación con lo que hay, yo, mirá, estoy me voy a la vanguardia. Claro, bueno. Ojo, no me gusta, pero esta radio de coletazo va a traer muchas cosas, ya se lo estamos anticipando, porque esto te fogonea, ¿no? Estar conectado con la realidad y entender. Y sí, entender esto, ¿no? Lo que decís vos, hay espacios que se pueden ocupar sí. y que se necesita gente con capacidad, con corazón, con ganas, con convicciones. Y que sea del pueblo, gente laburante. Los espacios de poder tienen que estar ocupados por gente laburante, que realmente sepa lo que es ser un laburante y vivir en este país. Más campesinos también, más gente de los pueblos originarios, más gente de los países vecinos también, ¿por qué no? Que la Argentina también acoge a muchos migrantes. Me parece que estaría bueno esa diversidad, verla expresada en el poder legislativo, en el poder ejecutivo. Bueno, te voy a tirar una noticia más. Hoy son así, las noticias: recaudación en caída, el dato que nadie quiere leer. Si faltaba un dato para completar este cuadro, es este. En el primer trimestre de 2026, San Luis registró la recaudación más baja de los últimos 11 años. 11 años. No es una baja más, es un piso histórico. La década perdida sin esto. Cayó la coparticipación, que fue la recaudación más baja en el primer trimestre de la historia de San Luis en 11 años. 11 años. 11 años, viejo. 11 años. Y acá no se trata de quién gobernaba antes, de quién qué pasó, sino se trata de qué está pasando hoy, ¿no? Uh-huh. ¿Qué está pasando hoy en la Argentina? El contexto económicamente es complejo. ¿Y qué vamos a hacer como Estado? ¿Cómo vamos a responder ante todas estas problemas estructurales? Porque ya siento que, digamos, hoy tuvimos acá en el piso una entrevista con personas que nos comentaban sobre la situación de si acá sos un paciente oncológico, las dificultades que tenés que atravesar y sumarle, ¿no? Muchas críticas recibe el Hospital de Merlo, que no puede hacer... dar abasto y suficiencia ante la población que hay acá, digamos. Los turnos son extremadamente, digo, a veces esperás 3, 4 meses para turnos, se ha recortado mucho, se ha recortado la medicación. Sí, es un problema nacional, digamos, hace desde el año pasado que el Hospital Garrahan, el Gutiérrez y muchísimos hospitales de Buenos Aires marchan todas las semanas para el plan de financiamiento a la salud pública. Y que acá es la cuestión donde empiezan a recortar, donde se empieza a ver insuficiencia de recursos y insuficiencia de recursos estructurales, siempre el que sufre primero es el más vulnerable. Sí. Entonces, la cuerda se corta por lo más fino. Exactamente, exactamente. Y acá hay un problema estructural grave, grande, y políticos que no están a la altura para resolverlo. No están a la altura. El otro día, te contaba, viste, el otro día de que había descubierto todo un mundo viendo las comisiones de la Cámara de Diputados. Vos te podés meter en YouTube a Cámara de Diputados, pone ahí, y ves lo que discuten en las comisiones. Súper divertido, gente. Realmente lo recomiendo. Y estaban presentando como a los que van a estar a cargo de cada comisión. Y presentaban, y en todas las comisiones lo que yo veía es que leían más o menos el currículum de la persona que iba a estar a cargo de la comisión. Por ejemplo, hay una comisión de minería. Entonces, bueno, presentaban a alguien que había tenido experiencia, que tenía formación acerca del tema. Tema seguridad. Bueno, presentaban a alguien que iba a llevar la comisión y que tenía formación. Y en un momento... En la de juicio político, en la comisión de juicio político, presentan a Lilia Lemón, que es la que está presidiendo esa comisión, y no tiene nada para decir. Dice, bueno, y ya se sabe todo lo que sabe. Y la presentaron así nomás y la largaron. Un desastre la comisión. Es increíble, o sea, no hay gente que trabaja con ellos. Es como, eso me parece terrible, o sea... Por lo menos chamullá algo, no sé, decir. Sí, no, pero por lo menos es eso, estudiantes que hagan pasantías, ¿no?, de la facultad, que estén en la misma línea política que vos, viste, le das trabajo, te tiran una mano, porque así no se puede, viste, ya parece impresentable, viejo. Bueno, hemos terminado este día, estuvimos batallando y tenemos un ganador del juego que ahí... Pero vamos a escuchar el tema, ¿o no? Vamos a escuchar el tema, obvio, para que todos nos saquemos la duda. Les recordamos a la audiencia que mañana no estamos, que está Cápsulas de Arte en el mismo horario, que van a poder escuchar todo lo que va a estar pasando en el fin de semana cultural. Hemos tenido un programa desafiante, triste, superador y combativo. Combativo. Vamos con el temita. ¿Lograron sacarlo ustedes? Yo no. Yo tampoco. Yo no. Lo saqué porque... No nos desconsideres con la mirada. La clásico de los 90. Clásico de los 90. Ahí ya está, ¿no? Acá hay una persona atrás del vidrio. Me encanta porque es la mímica aparte. Sí, sí, sí, sí. Estaba la versión brasilera de este cantante que se llama Bono Bon Jovi. Bono Bon Jovi. Bueno, este era el tema de John Bon Jovi, Living on a Prayer. ¿Algo así se pronuncia? Sí, yo supongo, Living on a Prayer. Tenemos un ganador, lo tenemos, ganó, un ganador que sí, encima me acertó. Gustó porque lo tiró en español. A ver qué sería, puede vivir como un rezador, vivir como una plegaria. Viviendo en una plegaria, dice, de Juan Bon Jovi. Viviendo en una plegaria, muy, muy intelectual nuestra audiencia. Así que bueno, tenemos el ganador ahí, Facu, después comunicate con la producción y disfruta de tu fondue, que te la ganaste con honra. Sí, podés ir con una acompañante, así que sí, la disfrutes, es para dos personas. Ya nos han llegado los comentarios que es muy rica la comida, así que recomendamos que vayan a Fondue Bar de Ollas en Cortaderas, kilómetro 16,5. Bueno, nadie, llegamos al final de este programa. Llegamos al final. Mañana escuchen Cápsula de Arte y nos vemos la semana que viene, el lunes a las 10 de la mañana. Vamos a estar acá con más información y dándole el pecho a la realidad. Y ahora nos quedamos un ratito con Alto Viaje también. Y nos quedamos un ratito con Alto Viaje. Alto Viaje. Sigan escuchando Radio Viviente Comunitaria. Nos estamos viendo. Esto fue Aire Fresco. Nuestra voz. No escucha cualquier cosa, estoy diciendo. Sí, voy yo. Anda vos. Esto fue Aire Fresco de lunes a jueves, de 10 a 12 de la mañana. Esto es Identia Comunitaria 103.3. Tu voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Unite a la comunidad Identia. Estamos en Instagram y Facebook como @Identia Comunitaria.